presenta Electroshock 200.3, un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrial Head, lo prometido es deuda y esta ocasión les tengo preparado un programa especial con Hansel & Gretel con motivo del lanzamiento de su nuevo disco Born to be Highlight, que ya está en las tiendas, y pues esto lo escuchan únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También se transmite esto en tiempo real a través de internet, únicamente vayan a la página oficial de Radio Universidad en www.radiouniversidad.yslp.mx. Ahí van a encontrar simplemente, bueno, cuando entran ahí van a tener que buscar, por ahí aparece una imagen que dice escuchar Radio Universidad. Al dar clic ahí los lleva a otra página en donde van a poder encontrar un par de reproductores, mini reproductores en la parte superior de su pantalla. Denle clic al de su lado derecho, generalmente es el que funciona. Bueno, desconozco por qué haya dos, pero generalmente el del lado derecho es el que siempre se está, bueno, siempre está activo. Así es que, pues bueno, únicamente nosotros estamos los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan sus cuentas por allí en otros estados de la República donde tengamos algunas diferencias de horarios. Y pues bueno, ya saben que aquí en Radio Universidad únicamente les ofrecemos los mejores programas, ahora sí que con toda la calidad que solamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí les puede ofrecer. Y bien, pues rápidamente les comento que Hansel & Gretel, la banda que vamos a tener el día de hoy, a quien le estamos dedicando este especial, se forma en 1993 en la ciudad de Nueva York. El dúo está conformado por Lupi y Faz Kalas. Ambos en el 94 completan su primer demo, al que titularon Kinder Music, un cassette del que se editaron únicamente 200 copias, muchas de ellas de hecho fueron enviadas directamente a sellos discográficos y revistas, mientras que el resto fue vendido a través de una tienda de discos local llamada Blickers Bobs. La banda obtuvo respuesta inmediatamente, sin embargo tuvo que rechazar algunas ofertas, entre ellas la de un sello mayor, debido a que estos le pidieron que reenviaran su demo con letras solo en inglés. Y bueno, de ese legendario demo vamos a tenerles enseguida para comenzar este programa. Esto es 38 Lashes con Hansel & Gretel. Forgive them. They don't know what they're doing. I Axel and Gretel finalmente aceptan integrarse en 1995 a Energy Records, un sello independiente con base en Nueva York, con quienes graban su debut Ozzy Flipped, el cual incluía letras escritas en 5 diferentes idiomas y no 2 como lo que mostraban en su demo de debut. El álbum hacía una clara y sarcástica referencia hacia lo predecible y monocromático que solían ser los temas comunes de muchas bandas electroindustriales de esos días, y el sencillo Shine 2001 logra colocarse en el primer lugar de las listas de música bailable de la prestigiada revista Alternative Press casi inmediatamente después de la salida del disco, y estuvieron en una pequeña gira de promoción que incluyó ciudades como Manhattan y toda la costa este de los Estados Unidos. Inmediatamente después se embarcan en una gira junto a la banda Clutch y a Marilyn Manson, y en 1990, esto fue en 1995, y en el 96 estuvieron abriendo ahora directamente para Marilyn Manson. Enseguida más de su historia, pero vamos antes con algo de su debut, Ozzy Flipped, que les estoy mencionando. Esto es Shine 2001. ist heller Sonnenschein. Hace un momento, Dementia Solaris, también del disco Ausgeflippt de 1995. Y siguiendo con la biografía de esta banda, en 1997 lanzan su segundo disco titulado Transmissions from Uranus, el cual incluye un videojuego llamado The Alienator, el cual consiste únicamente en transformar a Lupi y a Faz en criaturas alienígenas similares a insectos. Este disco fue nuevamente aclamado por su estilística mentalidad progresivo musical, como lo llamaron, y por lo sorprendente avances tecnológicos usados en su composición y efectos. La banda en esta ocasión, invitada por el propio Tommy Victor de la banda Prong para abrir los conciertos de su gira de promoción a Rude Awakening, durante el mismo año el track 9D Galactic Center apareció en la banda sonora de la película Mortal Kombat Annihilation, y además de eso fue también usada como fondo musical durante la presentación de algunos premios de la entrega de los premios, valga la redundancia, de MTV de 1997, y meses más tarde el track Robot Logic fue usado para comerciales de radio en el show de Howard Stern. Y bueno, The Transmissions from Uranus los dejo ahora con el que fuera primer sencillo oficial del disco. Esto es Take Me to Your Leader. Alive. Esto fue Pleiadian Agenda, también del disco Transmissions from Uranus, un track que, aunque no fue sencillo de manera oficial, sí fue uno de los tracks del disco que más fueron requeridos para incluirse en recopilaciones del género. Y bueno, en 1988, Hansel und Gretel se va de gira como abridores de Rammstein durante su primer gira como cabezas de cartel por los Estados Unidos. Esto luego de haberse presentado también con ellos en el maratón musical de la revista CMG en la ciudad de Nueva York. Y en 1999, Hansel und Gretel completa un nuevo CD titulado Oz Factor, el cual fue entregado a Energy Records, pero la compañía nunca lanzó este disco a la venta. Se dice que dicho disco actualmente se puede conseguir, pero es sumamente difícil de encontrar, y que si se llega a adquirir alguna copia aún sellada puede encontrarse valorado en más de $100. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con más de este especial de Hansel und Gretel. No se despegue. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Miles de oídos, diversos deseos musicales. Hey, cambia la estación universitaria. Universidad Stereo 88.5 FM. El otro perfil de la radio. Señor, le habla su mamá. Hijo, acuérdate que si manejas datos personales es importante que saques tu aviso de privacidad. Sí, mamá. Sí, mamá. Señor, le habla a su hijo. Papá, tu aviso, ya no hay tiempo. Sí, mi hijo, lo prometo. Su tía. Por ley tienes que sacar tu aviso de privacidad. Sí, tía, mañana mismo lo hago. Si tú o tu empresa manejan datos personales y no tienen el aviso de privacidad, por ley están en falta. Sobre aviso no hay engaño. IFAI. Los grandes compositores, los músicos, Done That Dream, las voces, los ritmos, su evolución y esencia, desde sus inicios hasta la actualidad. Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz. Una aproximación detallada al mundo de la música improvisada. Escúchelo todos los martes y jueves a las 9 de la noche. Hábitat Invisible, este miércoles a las 10 de la mañana por el 88.5 de FM. Escúchalo. ¿Eres una persona curiosa y te gusta la química? Entonces sintoniza Espacio Químico. Lunes 10 de la mañana, aquí en Radio Universidad. Porque la vida es química. Te invito a informarnos juntos de lo que acontece en nuestro entorno. Todos los lunes de 12 a 1 de la tarde a través de Radio Universidad. 11.90 en amplitud modulada y 88.5 en frecuencia modulada. En Sistema Combo. Tu salud es tu vida. Somos tu mejor vitamina. Pausa para la salud. Una producción de la Facultad de Enfermería. Escúchanos los viernes a partir de las 10 de la mañana en el 88.5 FM y el 11.90 AM. Pausa para la salud. Un programa a la semana mantiene tu vida sana. Comunícate con nosotros. Con nosotros. Al 826-1347. Ya puedo mandar un saludo. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Regresamos a Electroshock. Este es el episodio número 178, dedicado exclusivamente a Hansel und Gretel. Y lo está escuchando únicamente a través de Radio Universidad, 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Bueno, cuenta la leyenda que se escucha todavía un poco más para allá, pero bueno, nosotros no vamos a saber si ustedes no se reportan con nosotros y nos dicen desde dónde. Ahora sí que el punto más lejano a la ciudad de San Luis Potosí nos están escuchando. de forma abierta en a través de la radio. Y pues bueno, por lo pronto, para quienes no lo sabían, también pueden escucharnos en tiempo real a través de internet en la página de Radio Universidad, que es www.radiouniversidad.uaslp.mx, o bien pueden también ir cada martes, estamos subiendo los programas al blog en www.electroshockradio.blogspot.com. Ahí los tenemos de forma permanente, ahí van a poder encontrar este 178 y los 177 anteriores, que de hecho son más porque hay más programas por ahí regados, hay discos que pueden bajar, etcétera, un montón de cosas bien bonitas ahí en el blog de Electroshock. Y bueno, el teléfono en cabina es 826-1347, Manuelito Castillo en los controles técnicos, a quien siempre se me olvida mencionar y saludar, mi buen amigo Manuel. Y continuando con la historia de Hansel y Gretel, luego de una larga gira y una ausencia de los escenarios, debido a que la banda estaba enfrascada en una disputa legal con el director de su hasta entonces sello discográfico Energy Records, esta alegata legal fue primero por la disolución del sello y su contrato, además de el término de su contrato antes del tiempo pactado, y por el aseguramiento ilegal del último disco que les entregaron y que jamás editaron. Bueno, la banda firma finalmente en el 2002 con Metropolis Records e inmediatamente comienza la grabación de nuevo material, su largamente esperado tercer disco, Juberales, el cual es descrito por Lupi como una ópera rock wagneriana futurista. El disco es editado finalmente en el 2003 y en este álbum se nota un drástico cambio en su dirección musical, donde predominaban los riffs cortantes de guitarras y letras predominantemente en alemán, lo que los desligaba por completo del estilo electro metal por el que se les conoció en los 90. El disco hasta la fecha es conocido principalmente por la controversia que causó por su paradójica mezcla de referencias a estereotipos surreales tanto alemanes como americanos, con los que se les identificó durante la Segunda Guerra Mundial. La revista especializada en heavy metal Kerrang no dudó ni un segundo en darles 4 de 5 estrellas, con reseñas muy favorecedoras, y la banda alcanzó un alto prestigio en su natal Nueva York, donde inclusive los llegaron a llamar como la voz del pueblo. Y bueno, eso fue por parte de sus seguidores. Luego de la edición de Juberales, la banda se va de gira por los Estados Unidos por primera vez como cabezas de cartel y nombran su gira como Fucken Uber Tour. Luego de esto se van de gira como abridores de los Genitor Tours por Canadá y algunas provincias de los Estados Unidos. Luego de ello regresan al estudio para grabar su nuevo disco. Y bien, ahora de ese espectacular, antes de continuar con la historia del Juberales del 2003, aquí está SS Death Star Supergalactic, continuando este especial de Hansel y Gretel. We'll be right back. Yeah. septiembre del 2004 la banda realiza su cuarto álbum Vice Messiah, del que escuchaste hace un momento, And We Shall Purify. El disco inmediatamente ocupa los primeros lugares de las listas independientes de música metal e industrial, siempre muy cerca de grandes nombres como Nine Inch Nails, KMFDM y Ministry, en revistas como Revolver, Alternative Press y New Musical Express. La banda hasta este año continuaba creciendo y volviéndose más fuerte y pesada, y se embarcan enseguida en una gira con My Life with the Thrill Kill Cult y como abridores de Ministry también durante 3 meses en su gira Evil Doer por los Estados Unidos y Canadá. Y en el 2005, Hansel and Gretel encabeza una nueva gira por los Estados Unidos en el Gothic Fest 2005, el festival gótico de mayor duración en la historia en Illinois. En el 2006, la banda se va de gira nuevamente con Bella Morte de abridores por Estados Unidos y Canadá también como apoyo a la realización del EP Octotem Fest 2006. Y en el 2007 son invitados para abrir una gira de Cradle of Filth, y precisamente de ese Octotem Fest 2006 ahora les dejo con Stern Creek. Yeah. schon dringend zerschnüren sie alle. Weiter und weiter, schneller und schnell. Poco tiempo después se meten al estudio a grabar su quinto álbum 2012, Svan Sigsvold, de que se edita en febrero del 2008 y del cual escuchaste hace unos instantes Das Boot. En este disco nuevamente hacen un cambio a su estilo y esta ocasión se orientan aún más al death y el black metal, convirtiéndose hasta entonces como su disco más pesado y agresivo. La temática del álbum se centra principalmente en las profecías mayas, el final del mundo en el 2012 y la consecuente extinción de la humanidad. E incluso el último concierto de promoción de Octotem Fest, la banda salía de una pirámide siendo puestos a salvo en algún lugar del espacio exterior, precisamente emulando ese supuesto fin del mundo. Y bueno, luego de la realización de 2012, la banda da sus primeros conciertos en Moscú en septiembre del 2008 y en enero del 2009 se embarcan en otra extensa gira llamada World Fucking Tour, que incluía por primera vez algunos shows por Europa, Reino Unido, Escandinavia, Rusia, Nueva Zelanda y Australia, finalizando en Nueva York en diciembre del mismo año. En el 2010 se presenta en el famoso Mera Luna en Alemania y en el 2011 nuevamente se embarca en otra gira mundial, además de escribir nuevo material. En el 2012, Hansel y Gretel regresan con Born to be Hyland, un disco que sigue la línea de su antecesor, pero con la pequeña variante de que, a diferencia de 2012, en Born to be Hyland vuelven a brillar los elementos electrónicos como no lo escuchábamos desde el disco Juveniles, y ya están nuevamente embarcados en una gira por los Estados Unidos durante todo el mes de abril y mayo, según su página oficial y su Facebook oficial también. Y bueno, hasta aquí llega hasta el momento la historia de Hansel y Gretel, y pues el resto de la historia se sigue escribiendo y ya podrán ustedes irlo siguiendo cotidianamente a través de su página oficial o su Facebook. Yo me despido por hoy y agradezco como siempre el favor de su atención, pero bueno, yo espero que les haya gustado este especial. Próximamente les vamos a tener otros más y vamos a tener también más sorpresas, además de que les voy a estar haciendo el anuncio a partir de la próxima semana de algunos eventos que va a haber el mes de mayo aquí en San Luis Potosí. Y bueno, esperamos sus comentarios de veras en el blog o en la página oficial de Facebook de Electroshock. Se quedan con Born to be Hyland del álbum del mismo nombre. Hasta la próxima semana con lo mejor de la escena electrónica de derivados aquí en Electroshock. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.